seven house and Jupiter aligns with Mars. Then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius. Este hombre sí que sabe inglés, Da Silva, y no sí, sí. Nosotros. No, no deja de darnos lecciones, Rafael. No, desde luego, ¿eh? Y sin ningún complejo, pero bueno, la verdad es que venimos de un país donde se nos ha dado muy mal los idiomas y sobre todo ciertas generaciones, por lo tanto no está de más cualquier idea que se nos dé para mejorar o aprender algún idioma. Y eso es lo que nos van a traer nuestros amigos de Estreveo, porque con los cómics también podemos aprender inglés. ¿Es o no es, Antonio? Muy buenas tardes. Sí, ¿no? Sí, bueno. Se puede aprender inglés, ¿no? Yo creo que incluso mejor que Rafael. Yo creo que podemos aspirar a un poquito más, a un escalón superior. Pero mira, hay una cosa en la que Rafael está claro que supera mucho el español, y es que no le da vergüenza, ¿no? Desde es que sí. Creo que es uno de los principales problemas que tenemos, ¿no? Al siempre no controlarnos. Sí, sí, que somos muy vergonzosos para una cosa, para otra no crea. Oye, pues hablemos de aprender inglés con los cómics. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos hacer? ¿Hay editoriales que se han preocupado de esto? Pues bueno, hay las dos cosas. Hay editoriales que se han preocupado de esto y hay editoriales que son directamente inglesas o norteamericanas que publican los cómics así, ¿no? Lógicamente, ¿no? Si hablamos del inglés, si habláramos otro idioma, muchas de las cosas que podamos decir hoy pues valdrían para cualquier otro idioma, ¿no? El caso es que, bueno, el inglés parece que estamos locos ahora con esto de sacarnos los B1, los certificados, estos que hay por a veces incluso medio comprados, ¿no? Que no significa sí, sí. Que sepamos mucho inglés. Y bueno, al final yo creo que es una de las cosas que deberían venderse solas. Parece que hay muchas cosas que estudiamos que a lo mejor no nos gustan y no le vemos la utilidad, pero yo creo que los idiomas parece que todo el mundo está de acuerdo en que hace falta, ¿no? Uh-huh. Entonces, aunque el quizá dentro de unos años no sea el inglés, lo que sea es el chino, pero bueno, sí, pero no está pero... mal. Estaría bueno que ahora que nos estamos poniendo las pilas con el inglés se nos quedara obsoleto, ¿eh? Yo creo que el inglés va a seguir mucho tiempo haciendo falta, ¿no? Y bueno, los estudios eso dicen, ¿no? Y bueno, lo que nos olvidamos muchas veces es que el cómic es un medio de comunicación, es decir, igual que lo es el cine, que lo es la música, que lo es la televisión, y nos olvidamos de las ventajas que tiene, que las tiene. Y que las tiene para esto también, para el tema de aprender idiomas, concretamente el inglés, pero en realidad cualquier idioma, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo a lo mejor se da cuenta de lo más obvio, pues el cómic tiene un apoyo de la imagen que ya te ayuda, ¿no? Es decir, puedes entender mucho mejor lo que te están diciendo si hay un apoyo visual. Eso pasa también con el cine o con las series de televisión. Pero hay también otras ventajas que a veces se nos olvidan, ¿no? Por ejemplo, la que tiene el hecho de leer con respecto a la televisión o el cine, y es que pones tú la velocidad, ¿no? Ajá. Tú vas al ritmo que tú quieras. Si quieres, te paras. Si quieres, vas más despacio, más deprisa. Es más fácil elegir quizá incluso las obras que vas a leer. En televisión a veces hay gente que se pone con esto del inglés y se desespera porque, claro, hay series que te coges una serie de mafiosos, como habla la gente esta, ¿no? En plan carcelario, claro. Con una jerga, con unas cosas y que no te enteras de nada, ¿no? Uh-huh. El cómic, pues los hay de todos los estilos, de todos los niveles. Puedes elegir el formato, la extensión. Te puedes leer un cómic de cuatro viñetas, tipo como si fuera Mafalda, ¿no? Una tira de prensa, la de Calvin y Hobbes o Carlitos y Snoopy, por ejemplo. O cogerte un cómic más largo, ¿no? Que sea de varias páginas o incluso un tomo. Hay muchas ventajas. También resulta que los cómics en inglés suelen ser más baratos que en español. ¿Será que se venden más? ¿Será que hay tiradas más largas? ¿Hay más ofertas? El caso es que están baratitos también. O sea que, bueno, otro aliciente, ¿no? Para comprar cómics en inglés, para pedirlos en nuestras bibliotecas, que los tengan. Que muchas veces las bibliotecas les pasa que no saben cómo agradar, ¿no? A la gente. Bueno, pues que la gente... hay una cosa que se llama desiderata, ¿no? O buzón de sugerencia, donde uno puede pedir. Y pedir en las bibliotecas públicas, en las escolares, que tengan estas cosas, porque libros en inglés lo ve, ¿no? Muchas veces, ¿no? Sí, sí, bueno, no, porque... pero yo creo que también ahí el problema es que nos da cosa quejarnos o pedir, parece que no, vamos a molestar. Si somos usuarios y si ellos, yo creo que hay muchos bibliotecarios que quieren que pidamos. No, por o sea, supuesto, lo agradecen, tenlo clarísimo. Claro, sí, sí. Y además muchas veces un bibliotecario, igual que un librero, podrá ser muy bueno en su trabajo, pero no puede conocer todo lo que hay. Y a veces les ayuda que saber que los usuarios que tienen en su biblioteca en particular, pues bueno, pues piden algo. Y si es algo que a veces te descubre una nueva posible sección, ¿no? Un nuevo posible mundillo, pues a veces te viene bien, ¿no? En fin, el caso es que había traído aquí un par de obrillas para recomendar, por dar alguna idea al personal. Y aparte de las editoriales educativas que las hay, por ejemplo, Oxford tiene una sección de cómics educativos. Lecturas en cómic son más obritas de encargo, un poco más sosas, pero bueno, también sirven y tienen la ventaja de que van por niveles. Pero bueno, yo me había traído aquí un par de ideas a ver qué os parece. Hay un tebeo que se llama Cruzando el Bosque, esa fue la traducción que se hizo en español, ¿vale? En inglés sería algo así como Through the Woods, Through, THROUGH, D, el artículo, THE, Woods, que sería como madera, acabado en S, W-O-O-D-S, exacto. Cruzando el Bosque, de Cruzando Emily Carroll, que es un cómic de terror. Son historias cortas, tiene esa ventaja. Es una recopilación de historias cortas, es un tebeo que da miedo, cosa rara, ¿vale? O sea, un tebeo de terror, es para adulto, ¿vale? Sí. Pero da miedillo, o sea, yo qué sé, yo creo que llegamos ya a una edad que nada más que nos da miedo la enfermedad y Hacienda, ¿no? Pues no, este da... Oye, qué conclusión. No, no, esto es un epitafio grandísimo, ¿eh? Pues, mira, esto es de los que da miedillo, ¿vale? Te pone el cuerpo arreglado, o sea, que gusta por eso, ¿no? Porque ya, no sé, parece que estamos acostumbrados a historias de terror que no dan miedo, que dan más bien risa, ¿no? Sí, es verdad, son... En el cine es susto, porque miedo tampoco sí, da. Sí, efectivamente, sobresaltos más que otra cosa, ¿no? Otra recomendación podría ser, por ejemplo, una editorial vía Internet, en principio solamente te lo puedes hacer con ellos a través de Internet, que es el Panel Syndicate, de la que ya hablaron Mon y Pablo en su momento, que tiene una gran ventaja, y es que ahí publican los mismos cómics en varios idiomas. Ah, muy bien. Y además por la voluntad. Si quieres, pagas. Si no, no pagas. Y pagas lo que tú quieres si quieres pagar. Eso en España es muy peligroso. Pues dicen que no les va muy mal, fíjate, porque es curioso, les está ¿sí? funcionando, ¿eh? Sí, no hay intermediario, entonces el dinero va para los autores. Y realmente son unos cómics también un poco como para adultitos. Albert Monteith tiene uno que se llama Universe, hay uno que se llama The Private Eye, El Ojo Privado, que ahora lo van a sacar en papel también aquí en España, y que realmente está muy bien y tienen esa ventaja, que puedes incluso comparar, ¿no?, el español con el inglés y te pierdes un poquillo, y está muy bien. Y bueno, una última recomendación que se me ocurre, si queremos ya pensar en un público un poco más infantil, juvenil, más bien infantil, pues serían las series juveniles que tienen Marvel y DC Comics. Son tebeos como, por ejemplo, los de Scooby-Doo o los de los Jóvenes Titanes, Teen Titans Go, que los chavales los conocen por las series de televisión, que los hay en inglés, en tebeo. Incluso los tomos recopilatorios no son muy caros, andan por los 10 euros, y para 7, 8 años en adelante, pues está bastante bien. Y es una forma de que, bueno, de lo que los chavales lean, pero que de paso, pues mira, pues vas aprendiendo un idioma, ¿no? Entonces es algo, yo creo, que a tener en cuenta, ¿no? Que una más rapidísima, Antonio, venga. Una recomendación más rápida. Una más. Bueno, pues mira, hay una cosa muy curiosita en Internet, que es Grammar, el hombre gramática, una especie de superhéroe que anda por ahí deshaciendo entuertos y corrigiendo a los que hablan mal inglés. Y es una página que está graciosa. Luego tiene una aplicación en la cual ya tienes que pagar y tienes acceso a más actividades, pero bueno, ya tiene algunas cosillas gratis que están interesantes. Esa la puede interesar a los profesores de inglés que anden por secundaria o por primaria. Muy vale. Bien, pues esa es la última recomendación que nos apuntamos. Antonio Roguera, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer, Antonio. Como siempre.